El formato va a ser una presentación contando, digamos, todos los aspectos de la eficiencia energética con respecto a mantener el calor adentro de las casas. Y después vamos a tener un panel de media hora donde se van a poder hacer preguntas y respuestas, y vamos a tener un invitado que es muy idóneo en el tema y que estuvo trabajando en sustentabilización de hogares acá en Bariloche. Así que va a ser interesante, nos va también a dar un montón de ideas para aportar, para que obviamente todos y todas puedan hacer cosas en sus casas y bueno, y ahorrar energía y plata también, ¿no? Y más allá de la disponibilidad de conectividad, que sería el único recurso en el caso del jueves 13 a las 7 de la tarde, ¿después este material se puede buscar en algún lado, en alguna página, como para poder descargarlo, sí, o verlo en otro momento? Sí, gracias por preguntar eso. Tenemos una página web que se llama que la dirección es www.bioenergiaandina.org.ar. Ahí hay un montón de información disponible, también hay cartillas para descargar. Y obviamente este webinario dura una hora, no lo dije anteriormente. Va también a ser transmitido en directo por Facebook, así que se puede ver por Zoom o por Facebook. Y en la página web también está la información del link para anotarse para el webinario. Ah, y también las redes sociales. Hay una página de Facebook que ahí también está publicado el link. Es también Bioenergía Andina, es el nombre de la página de Facebook. Teresa Liusa, te agradecemos muchísimo por tu participación en 33 de Mano, y vamos a estar difundiendo también a partir de la página del colectivo Al Margen, para que puedan anotarse vecinos y vecinas en esta y otras actividades de Bioenergía Andina. Buenísimo, muchas gracias por el llamado. Gracias.